Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Hola, buen día. ¿Cómo te va, Paula? Muy bien, muy bien. Bueno, lo molestamos un ratito para que nos cuente un poco acerca de esta charla, de este taller educativo que se va a realizar hoy en el Hospital El Salvador por el Día Mundial de la Diabetes. Sí, hoy como todos los años se declara 14 de noviembre Día Mundial de la Diabetes, justamente para esto, ¿no es cierto, Paula? Para que uno pueda transmitir los conocimientos, difundir, hacer prevención, hacer control, hablar de la diabetes, darle a la comunidad, a través de ustedes, a través de los medios, por supuesto, las pautas, las normas. Es una de las enfermedades que más causa mortalidad en el mundo, y no solo mortalidad, sino también causa discapacidad, porque es una enfermedad que lleva a secuelas tremendas, como el accidente cerebrovascular, el infarto agudo de miocardio, la amputación de un miembro, la aterosclerosis y la demencia senil a edades muy tempranas. Entonces, es una enfermedad que se puede uno tratar, no se cura porque no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento. El tratamiento, Paula, es ya sea tanto higiénico y dietético y medicamentoso, pero el que se trata bien, el que hace su buen control durante todos los meses o todo el año, es un paciente que no tiene ninguna secuela y tiene la misma sobrevida, o sea, vive igual que el paciente que no tiene diabetes. Es por eso que es fundamental tomar conciencia, y si uno tiene un familiar o es paciente y se deja estar, ahí después vienen todas las consecuencias que es la que no nos gusta ver, ¿no es cierto? Claro, esa es la principal causa, ¿no? La dejadez de las personas. Exacto, ¿no? Sí. Que por ahí se convierte el paciente diabético, por ahí se retrotrae mucho, hace una negación, en la negación está el infantilismo, se vuelve un chico, empieza a mentir, empieza a desear más de lo habitual las comidas dulces o las harinas por ahí. Pero eso es común, ¿no? Por decir, no, doctor, eso, ¿cómo? Es común, eso es común, ¿no?, en el diabético. Es bastante común, sí, porque genera todo un trauma psicológico. Es como que el diabético por ahí se siente un bicho raro y no debería ser así. Fíjate vos que hay pacientes que tienen otras enfermedades crónicas, como la hipertensión, el hipotiroidismo, que toman medicación toda la vida y no se sienten, pero el diabético es distinto. ¿Por qué? Porque está incorporado en el chip de las personas que el diabético es como que te cambian la vida, es como que te dicen game over, hasta acá llegaste, fuera de juego, y tenés que hacer una vida de perro. No es así. Claro. Hoy por hoy hay muchísimas, por ejemplo, formas de alimentarse, gourmet, comidas ricas, sabrosas, que uno puede incorporar a la dieta. Ya no es lo mismo que hace unos años, donde uno le mandaban galletas, arroz y nada más, comida sin sabor. Hoy cambió mucho la cocina, y eso es bueno aprenderlo. Acá nosotros en la charla de hoy tenemos una licenciada en nutrición que tiene mucha experiencia, hace muchos años que trabaja con diabéticos, que es la licenciada Sadie Leitner, que realmente tiene un esquema espectacular con las 9C, que a todos nos dejó asombrados la pasada cuando dio la charla acá en el Zoom, y ahora va a volver a repetirlo. Bueno. Son cosas que uno tiene que saber: qué fruta comer, cómo comer las ensaladas, cómo, si uno le gusta el guisito, cómo comer el guisito, y las carnes, por ejemplo. Son todas cosas que uno tiene que aprender y que sirve mucho, porque si eso lo hace durante toda la vida, la evolución de la diabetes es mucho mejor. También van a estar el doctor Fegen dando una charla, una disertación cortita, son 15 a 20 minutos, de cómo qué hay que hacer para prevenir las hipoglucemias y cómo controlarse la medicación. Yo también voy a estar aportando ahí de cuáles son las consecuencias. A mí me toca la parte fea, ¿no es cierto?, de decir cuáles son las consecuencias de la diabetes, que son el accidente cerebrovascular, el infarto, la amputación de miembro, etcétera. Claro, la verdad que también a veces es bueno hablar crudamente, ¿no? Porque a veces uno no toma conciencia de los riesgos hasta que pasan, ¿no? Y en cambio, si uno, a veces va, uno por ahí lo escucha a usted diciendo, ta, ta, ta, ta, y vos dices, es terrible. Pero la verdad que a veces hablar crudamente es la única forma de que la gente tome conciencia. Claro, exactamente, sí, así es. Así que, bueno. Así es, Pablo. Así que la idea es, esta tarde, a las 16 horas, que se van a hacer sorteos de algunas cosas también para los que vengan. Ay, qué bueno. Sí. Va a haber un profe de educación física, vamos a movernos un poco, porque también tiene que ver con esto del estilo de vida, con el tema de moverse, no quedarse quieto. Tiene que la gente concientizarse de que cualquier cosa que pueda moverse es bueno, desde salir a caminar deportivamente hasta, qué sé yo, hacer algo de baile en la casa, subir una escalera, ir al supermercado caminando en una moto, etcétera, etcétera. Claro, qué bueno, así que va a estar más que interesante esta charla. Que se hace en realidad en el mundo entero, ¿no? Distintas organizaciones. Se hace en el mundo entero, sí. Hoy fuimos invitados nosotros del Ministerio de la provincia a participar en Corrientes, pero bueno, nosotros también queríamos hacerlo nuestro acá. Así que realmente en todas las ciudades del mundo, hoy si vos ponés un canal de noticias en este momento, seguramente que te vas a encontrar con alguna jornada en algún municipio, tanto de Gran Buenos Aires, como de Capital, como de Corrientes. Y en todos lados se hace cosas. Sí, aprovechando la fecha, ¿no? Para concientizar sobre el cuidado y estas claves de prevención que son fundamentales. Exacto. Bueno, doctor, nos encontramos esta tarde entonces, porque igual, los familiares también estaría buenísimo ir, los padres, los amigos. Están invitados los familiares, básicamente en la página del hospital, del Facebook del hospital. Sí, eso estaba por decir. El Facebook del hospital. Están invitados desde familiares hasta pacientes, porque el familiar a veces que está un poco perdido también, porque tiene que cuidar, ¿no es cierto?, que controlarlo, y entonces está bueno que el familiar también lo sepa. Y también el familiar tiene un rol importante, porque como es hereditario, una de las enfermedades más hereditarias, tiene que aprender a cuidarse para patear para adelante la diabetes o que no le aparezca nunca. Claro, la verdad que muy bueno. Bueno, nos encontramos entonces hoy, charla y taller educativo a las 16 horas. Bueno, perfecto, doctor, gracias por el ratito. Gracias, que tenga un buen día. Dale. Hasta luego. Ahí está, bueno, Juan Cruz Bruzzo, director del Hospital El Salvador, hablándonos sobre esta charla y taller educativo que se va a realizar en el Hospital El Salvador a partir de las 16 horas. Se estipula que va a terminar 18 horas, de 16 a 18 horas, con Xavier Feyen, el doctor Xavier Feyen, Seidi, licenciada Seidi Leichner, y por supuesto el doctor Juan Cruz Bruzzo. Hay que tomar conciencia y estaría buenísimo que puedas concurrir a esta charla y taller educativo. Hoy 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes.